Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Es muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Llegó la hora, tarde, sábado, hermoso día. Estás en Vox 102.9 desde este momento y hasta la hora 29 te hacemos compañía. Quédate con nosotros que ya comienza. Good Karma Radio Show. Por supuesto. Hey. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero ¿qué pasa, karmaditos? Hola, Grey. Hola, Zeta. Pero ¿cómo estás, Briggs? ¿Cómo estás, señorita Grey? Ay, bien, chicos. Atañadísima. No llega más. Pero que está bien, tía, que el programa tiene que ser ahí así, fluido. Hoy es más improvisación que otro, que cualquier día, ¿no? Pero que sí, hoy está el programa como a mí me gusta. El papel. ¿Cómo? Hoy está como a mí me gusta. Hoy no te mandé el papel para seguir. Así que bueno, vamos a ver cómo va nuestro día. Acá pero qué bochincha que se escucha ahí del pulpo, por Dios. Pero ay, que yo lo escucho sí, todo. Nos estaban dando indicaciones por atrás. Y no sabemos qué nos dice. Yo nací por atrás. ¡Hala! El programa cada vez se pone mejor, tío. Así que estamos acá junto a toda la gente un sábado más. Y más improvisado que nunca. Un sábado más. En blanco y sin dormir. Chicos, ¿qué tenemos? ¿Pero por qué no contamos un poco qué vamos a tener hoy? Eso, vamos a contar, a ver. Que, ¿y por que dónde nos pueden el primer día de vamos a ir arrancando con los segmentos que tenemos siempre. Vamos a tener They Got the Look de la mano de Zeta, ¿no es así? Sí, que hoy vamos a arrancar con el de The Look, que tenemos un estreno sueco, así que vamos a ver cómo funciona. Bien, atentos ahí. Vamos a tener de la mano de nuestra señorita Grey también mucho flashback. ¿Qué nos traes hoy, Grey? Hoy me voy a ir a un recital argentino que marcó, creo que a todos los argentinos. Y hasta marcó una de las vueltas de Roxette a la Argentina. Miren lo que les digo. Pero tío, que ya me interesa mucho. Muy bien, bien. Y ahí, además, bien ahí. Bueno, como buen flashback, vamos a tener un recuerdo a un artista que nos dejó hoy. Okay. Muy bien, me encanta. Okay. Vamos a tener un pequeño homenaje. Ok, conmemorativo también, entonces. ¿Y tú, Rix, qué traes en tu segmento? Tenemos tendencias con un día especial. Vamos a tener un repaso por nuestro... ¿Cómo estamos ya? ¿Cuarta parte del año estamos, más o menos? Digamos que... ¿Por qué cuarta parte del año? Ya es mitad del año, ¿no? ¿Cómo cuarta parte? ¿Pero que estábamos en octubre? ¿Estábamos en octubre? Un cuarto quise decir, pero no, ya estamos casi cerca de la mitad, ¿no? Bueno, nada, vamos, ¿y a qué viene todo esto? ¿qué vamos a mostrarle a la gente un poquito? Siempre en el verano es como que tenemos algún tema que está ahí pegando, que estamos tarareando. Entonces hoy lo que les traigo va a ser un repaso de lo que más está sonando en todo el mundo, y lo vamos a tener resumido en tres temas con tres super artistas. Bien. Ok, muy interesante, tío. Ojalá que tenga un cuarto pezón o se chupe el dedo del pie. Hoy no vamos a tener mucho de eso. Vamos a tener, sí, mucho. Vamos a tener mucho talento el día de hoy. Pero quizá tenemos algunos de los artistas que ya estuvieron y que por ahí podemos comentar algo. vamos a ir viendo a quién vamos a tener. Vamos a tener que apelar a la memoria. Sí, eso. Así que vamos a estar para saludando. Mí tenemos que apelar a empezar con Roxette y empezar una vez buena vez el programa. Sí, pero primero vamos a comentarle a la gente que pueden empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11 6400 7047. Sí, eso. tenemos también un Face, ¿no, Gray? Sí, Good Karma Radio Show. Tenemos un Insta también en el que está conectado la gente, Z. Por supuesto que estamos transmitiendo en el Insta, y un beso a toda esa gente que se ha conectado y que se ha empezado a mandar a picarle el corazoncito y a todo. Abrazo eso. Abrazo a toda la gente, y veo que hay mucha gente de Dimash conectados. Eso, que hay que pasar algún Dimash, hemos preparado, no lo sabemos. Eso lo vamos a ir develando en el próximo capítulo. Por supuesto. En el próximo capítulo no, en el programa de hoy. Y también tenemos un Twitter que le hemos cagado, que todo el mundo sabe, que se llama Good Karma Radio. Good Karma Radio 1. Porque somos los putos amos. Por eso Twitter nos ha regalado uno. Y por supuesto, no nos olvidemos que tenemos un canal de YouTube que está on fire, ¿sí? Sí. ¿Y cómo de on fire está, que nos tiene sin dormir, Z, ¿no es así? Pero cómo, la otra noche, que hasta las 5 de la mañana estamos subiendo videos. Triple trabajo, porque hay que ponerle el puto logo. No sé si Guaidoncha nos va a pagar horas extras, porque tal cual, no. Y literal, estuvimos trabajando 2 o 3 días hasta las 5 de la mañana, más o menos. Sí. Bueno, Guaidoncha nos va a echar, me va a echar de casa en cualquier momento. ¿Vos crees que alguien te va a echar? Que sí, me quiere echar, que me dice que lo suba sin el puto logo, a tomar por culo las alemanas. O sea que va dedicado a ellas el loguito. Pero que va dedicado a ellas, a todas. Un beso, muchos besos a todos. ¡Hala! Bueno, ¿y con qué vamos a empezar hoy? Ahí vamos. Nos tiene la señorita Gray, nos va a decir. Yo estoy, no tengo mi papeleta hoy, ¿no? Así que estoy un poquito perdido. Vamos con Hot Lorid, así bien arriba. La versión extended version de Joyride. Excelente. Hey! Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. ¡Paren la música! ¡Paren la apertura! ¿Pero ¿Qué pasó? ¡Que paren todo! ¡Paren todo porque tenemos algo muy importante que anunciar! Un momento. Pero, tan tararán, tan último momento, ala, que se ha metido el Perguesle en el Instagram. Se ha metido el Perguesle y se ha metido en la playlist. ¿Qué pasó, ala? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Qué estamos escuchando de fondo? Del Sedogen, es el cumpleaños de alguien. Pero que sí, que tenemos el cumpleaños de señorita Sil, que ahora le hemos puesto un señorita adelante porque María ha cantado You Can Call Me Miss. Muchas felicidades, sí, y un abrazo enorme a la distancia y virtual para Silvana. Muy feliz cumple, Sil. Pero no, hay que cantarlo el cumpleaños feliz, tío, como se dice. Sí, de todos los sábados. Sí, obviamente. Pero hay que cantarlo en Llamo Jaliba, como se dice. Como así que hoy está dedicado a ella. Llamo Jaliba, Llamo Jaliba, Llamo Jaliba, útil en rareor, yo visca Jaliba, yo visca Jaliba, yo visca Jaliba, útil en rareor. ¡Feliz cumpleaños, Sil! Muy feliz cumple. Comentémosles al público qué estábamos cantando. El feliz cumpleaños sueco. Ah, pero muy bien. Somos políglotas, pero que somos políglotas, hablamos todos los idiomas. Y si no lo sabemos, nos inventamos. Ala. Y si no, nos vamos para la palpa. Y si sí, no, nos vamos para la palpa. Okay, señora, que el pulpo le manda besos con su tentáculo de la puntita. Ala. Sí. Así que bueno, nuestro entonces pro, le nuestro... dejamos a Per cantándole Fedelserogen, que significa feliz cumpleaños. Claro, y el programa de hoy está dedicado para ella. Nuestro regalo. Un tema de Roxette que ella ama. Okay. Sí, que se va a volver loca, se va a subir arriba del bafle y va a sacudirlo en agua. Otra que la abuela. Pero que ya está en edad de nada. Pues esa señora, ¿qué? ¿Cuántos años cumplidos? Como 50. Pero se mantiene como de 20, porque esa es la juventud que te regala Gessle. Si uno sigue a Gessle, se mantiene joven y saludable como él. Es así. Tal cual. Así que bueno, vamos a dedicarle el Fede Segón de Cortina y el tema que viene. Bien, bien, ¿qué tenemos? ¿Pulpito? Song, the song on your altitude boat. Good Karma Radio Show. Good Karma Radio Show. My girl came home to me just the other day, acting okay. I was reading alone in my favorite room. The TV was on. May I be excused for not telling the truth? Much better off on her own. My girl knocked on the door to the place I usually refer to as home. I died, shoelace untied. She looked in my eyes, small and surprised. God closed every gate. The moon fell into the lake. Boy, she's gone, adrift. She's better off on her own. She closed, then she left. Much better off on her own. Sitting naked by the windowsill, watching cars upon the hill. Am I sleeping? I was dreaming for just a moment. Time's too still. Al aire. Estamos parloteando y de repente hemos tenido que parar todo. Contale a la gente lo que estamos extrañando, Zeta. Estamos extrañando volver al puto estudio, tío, pero ¿cómo se extraña ese estudio? Dios mío, que ayer el pulpo me ha pasado un video del estudio y me ha agarrado una nostalgia. Pensar que hace más de 60 días que no pisamos el hermoso estudio de Radio Box. Oh, sí, yo también tengo ganas de estar ahí. Pero que a mí me encanta jugar con el micrófono, que suena fuerte, pero no, así, que no, está jugando y habla así. Hoy que hace calor, extraño el aire del estudio. Yo extraño el café de Karim. Como allá siempre está fresquito, también el café de Karim. Eso. Así que voy a hacer la Gran Brix y a ver pulpo si me suben la cortina. Pero qué bonito canta este tío, por Dios. Ya suena muy sueco. Muy sueco. Tiene ese aire bien folk. Que bueno, lo que estamos escuchando de cortina es Víctor Olsson. Ajá. Es la primera vez que lo traes, ¿no, Zeta? Sí, porque ayer ha editado un nuevo single, que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Eli. Y nada, y le hemos compartido una historia y al toque él ha empezado a seguirnos y se ha comunicado, y más que simpático y más que un tío muy majo. Y en un momento me dijo, pero me ha hablado un montón en español, y me dijo, pero me puedo... Puedes hablar en español porque yo entiendo, he aprendido desde niño. Bien. Ahora, tío, que hay que tener mucho cuidado con estos suecos, que todos hablan español, inglés, sueco. Están con las antenitas paradas ahí escuchándonos. Sí, así que cuando me preguntó a qué hora iba el programa, que yo le dije que le íbamos a pasar el tema y todo eso, me dijo, ah, pero por supuesto que me voy a quedar a escuchar, así que ahora debe estar conectado. Así que lo que estamos escuchando de cortina es algo así como esto es lo que es aquí, esto es. Y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es el nuevo single que estrenó el día de ayer y se llama Elin. Así que pulpo, vamos con Víctor Olsson y Elin. Tystnar fabrikerna och isen släpper ifrån sjön. Och vi hemma kväll hänger kidsen med håret bakom öronen. De pratar högt om high class. De säger hon och han är wild trash. Om att våga leva ett wild life innan bilen vänder. Promise me that música, tendencias. My family always said I was the bad child. Vamos al aire. Throwing me away into the bad bowl. Estamos al aire ya. Sí, que estamos al aire. Estamos al aire. Ahí estamos, ahí estamos. 30 minutos ya nos separan de la hora 19 y estamos en una parte, en la primera parte de tendencias, ¿sí? Que vamos con las tendencias, niños. Sí, que hoy, bueno, les traigo una propuesta diferente. Hoy tenemos en tendencia, vamos a tener a los tres artistas con sus respectivos temas más escuchados a nivel global. Uno de ellos... Para Roxette y Marifreixo. Por supuesto, para nuestros corazones y para el mundo de las tendencias no. ¡Hala, tío! ¡Que se mueran todas las tendencias! ¡Hay que matar al resto del mundo! Así que como les decía, vamos a... Nosotros queremos seguir estando Roxette. Sí, tengo que hacer una salvedad porque hoy también estaba hablando con una persona que sabe de música y si bien los tres temas que vamos a pasar en el día de hoy son... lo más escuchado, quizás para una persona o para otra puede llegar a variar un poquito el tema de las ubicaciones, pero en realidad son los tres. Así que yo voy a estar presentándoles en primer lugar. Vamos a estar presentando el tema Dance Monkey, este tema que hace un tiempo está volando. El monito bailarín. Sí, que está volando en la cabeza de todos hace un tiempo que. Sí. A ver, perdón que te interrumpa. Según sí. lo que vos estás diciendo, entonces, el orden que acabas de poner de los artistas es absolutamente tu criterio y lo que vos decidiste que son el orden que tienen que tener estos tres artistas fundamentales. Yo me he perdido. Es un porcentaje entre lo que se viene escuchando y entre los rankings. Si bien la posición uno es porque la persona tiene más cantidad. Uy, ¿para qué le has preguntado, niña? Por Dios, que era haciendo un berenjenal, pero que a mí tiene que venir la palpa. ¿Qué quieres que te diga? Que ya me he mareado con todo lo que no ha dicho. Dijo que no tenía datos jugosos, entonces quería que hable un poquito más. ¡Hala, tío! Es un porcentaje entre lo que se escucha, tu criterio, el del pulpo y señorita Grey. Ahí está. Y le agregamos una pizca de seta y un poquito de tacita violeta. Y que chupe una banana mientras se chupa el cuarto pezón, tío. Ustedes saben que el año pasado, cuando nosotros estábamos arrancando el programa, aquel 8 de septiembre, el tema que estaba volando en la cabeza de todo el mundo y que lo terminaste tarareando, y me acuerdo que una vuelta escuchaste a una persona que lo estaba tocando en el subte, si mal no recuerdo, el tema que más se escuchó el año pasado era el tema Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes. Y bueno. Por favor, que no vuelva, Capita. Sí, no, por Dios, que no vuelva. Bueno, estamos buscando el reemplazo de eso que nos va a representar este año en el mundo de las tendencias. Así que vamos a estar hablando de la señorita Toni Braxton. Sí, esta chica tiene 19 años. Toni Braxton. Toni Watson. No, es otra. Esa era de nuestra época y estaba para el playo. Es la chica de la furgoneta, una artista callejera, sí, que entre muchas monedas y felicitaciones y también insultos que recibía a veces en la calle, también un día recibió, teniendo la mano para recibir una moneda, una tarjeta. Esa tarjeta fue del representante que crédito? Que hoy por hoy la está produciendo y que se está llenando de plata junto con ella. Es una chica muy humilde, como les decía, que andaba en una furgoneta, tocaba en las peatonales, sacaba su teclado y hoy por hoy está con uno de los temas que la está rompiendo a nivel mundial. Es uno de los temas que más suena por todos lados. Y bueno, vamos a estar presentando para nosotros hoy la posición 3 de los más escuchados a nivel global con Tunes Tonight y Dance Monkey. Pulpito. Puesto 3. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y Superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos sube y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu sube, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. Llegamos al bloque de flashbacks y nos ponemos un poquito tristes, chicos. Sí, una gran pérdida para el mundo de la música. Después de un año de estar internado del accidente, nos dejó un gran artista. La verdad que alguien muy importante en Argentina. Sí, un artista que tenía creo que 28 álbumes y sinceramente lo que yo siempre destaqué de Sergio fue... era una excelente persona. No había nadie que dijera lo contrario. Excelente persona y sus temas traspasaban al artista. De hecho, hay muchos temas de él que quedaron como himnos en las canchas de fútbol. Sí, por supuesto, que se usan mucho y que eso habla de lo grande que fue Sergio. Hoy escuchaba en el noticiero que inclusive en Japón, en varios partidos, también utilizaban el tema de Sergio Denis. Ha trascendido fronteras. Sí. Igual. Mi prima es fanática, me ha contado historias de este himno, así como nosotros hemos seguido a Roger, ella ha seguido a Sergio Denis y hasta incluso tuvo una oportunidad de cruzarlo en el camerín. El pobre lo asustó. Ay, pobre, pero ¿por qué lo asustó? ¿Qué le hizo? Y porque se le apareció así de la nada. Le dio un abrazo y no lo soltaba. Le bien salió frígido, de la cama, como al Gessle. Sí, sinceramente bueno. Es una gran pérdida, pero bueno, también en el estado en que estaba era difícil que se recuperara. Sinceramente fue un accidente que se podría haber evitado. Totalmente. Yo espero que se tomen medidas después de que pasó esto, ¿no? Con ese lugar. A los 15 días el lugar empezó a funcionar como si nada pasara. Y sigue funcionando hasta el día de hoy. Nada se va. No creo hoy en día que vaya nadie por el tema del que no hay conciertos, pero... El lugar siguió funcionando como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado. Lamentable que no se haya tomado conciencia de esas bocas dentro del escenario. Sí, y lo mismo que le pasó a Joaquín Sabina o algo muy parecido. Joaquín Sabina, sí, que también del se avisó. Sí. Pero bueno, hoy queríamos recordarlo, queríamos no dejar pasar este momento y me parecía que el flashback era un lindo momento para darle el homenaje que se merece a Sergio. Sí, por supuesto. pero para flashback tenemos preparado otra cosa. Sí, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a irnos a un recital legendario, como les dije antes. Vamos a escuchar uno de los temas en vivo de ese recital. Sí. Y además, después vamos a tener una segunda parte. O sea, vamos a escuchar un tema ahora y después más tarde vamos a escuchar otro. Muy bien. Buenísimo. Así que, Pulpito, que empiece a sonar cuando pase el temblor de Soda Stereo. Oh, GK Tendencias. Muy bien, muy bien. No he escuchado bien tu copete. No se escucha, pero ¿tienes señorita el copete o no? Sí, y hoy está, digamos, más significativo, hoy más significativo que nunca, porque estamos hablando de los temas que más sonaron, y nuestro copete de tendencias, que ya lo vamos a ir modificando, tiene lo que fue más poderoso del año pasado. Tiene Señorita, tiene Shawn Mendes, tiene Taylor Swift, y este año estamos buscando a los reemplazantes, ¿sí? De esa tendencia, a los nuevos dueños de los rankings mundiales. Y en esta segunda parte, ¿sí? Tenemos en la posición número 2, tenemos a Abel Matcons, más conocido como The Weeknd, ¿sí? Ahí, necesito que me subas la cortina, Pulpito, ahí, que me encanta la cortina de The Weeknd que elegí. Que el Pulpo ha dicho una palabrota. Ha dicho la palabrota que todos queríamos decir. Que me quiere mucho. Que dijo que te quiere mucho, que te quiere abrazar con una llave hidráulica a la cabeza. Sí, les decía que estamos escuchando a The Weeknd. Z, ¿vos te gusta uno de los temas de The Weeknd? Me encanta, sí. El tema que vaya a pasar, tío. Este lo he escuchado en, no me acuerdo dónde, y dije, pero qué tema tan ochentoso y que sea hoy por hoy actual, y me ha gustado mucho. Sí, este cantante y compositor, además es productor canadiense. Saben que comenzó anónimamente a subir canciones en YouTube, ¿sí? Y no quería mostrarse. Los representantes de ese momento le decían que eso podía llegar a jugarle en contra, y él no daba bolilla, él seguía sin sacarse fotos, la gente no sabía quién era, lo conocían como el misterioso artista del pop, ¿sí? Era como los Roxette con sus dibujitos al principio. Sí, como Monomind. Sí, pero él no se ha aguantado y ha tenido que contar toda la pura verdad. Claro, bueno, a él lo destapó la... Dijo, lo... a tomar por culo el anonimato, quiero que sepáis que soy yo, el Pergesle. A The Weeknd lo superó el ex. Él esquivaba las entrevistas, pero bueno, por mucho tiempo no pudo, ya que la fama lo envolvió. Este muchacho tiene mucha influencia de Michael Jackson, de hecho en el tema de Cortina que estábamos escuchando tiene mucho de Michael Jackson, inclusive un poquito el timbre de voz de él también. Hoy, sí, por eso que este es el tema tú. Este, claro, es el tema que tú te confundías con que lo cantaba Michael Jackson. Sinceramente, antes de conocerlo a él, sí, saben que yo pensaba que era Michael Jackson. Sí. Y el tema que hace el remix de Daft Punk. Sí, tal cual. Me puse a leer cuando me llamó la atención y me di cuenta que no era el único. Hay foros y hay mucha gente que opina y piensa lo mismo. Después ya hay delirios de gente que dicen que en el tema escuchan como la participación también de Michael Jackson, así que ahí ya se empiezan a ir por las ramas. Pero bueno, hay todo. Ay, por Dios, tío, eso es cosa de brujería. Hay toda una mística ahí. De hecho, Weeknd tiene mucho de mística con sus videos y que qué sé yo, pero bueno. Estamos hablando de The Weeknd. Es nuestra... Sí. Así nuestra, que Here Comes The Weeknd es nuestra posición número 2 a nivel global. Vamos a estar escuchando Blinding Lights, ¿sí? Éxitos. Hoy tenemos solamente éxitos en tendencias. Pulpo, todo tuyo. Puesto 2. I'm a too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look cold, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I. I'm running out of time, cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can't see clearly when you're gone. Oh, no. Decatelú. Estamos ya a mitad de programa estamos. Ha sonado mi. Sonó tu hermosa cortina, Z. Se nos fue. Take me some place where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Hola. Ahí estamos. Estamos al aire otra vez. Hola. Ahí estamos con tu cortina, Z. Estamos con tu cortina, Z. Bien, bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué dije? ¿Me asustaron que no habíamos cortado? Sí, no sé qué pasó. ¿Y dónde está señorita Grey? ¿La hemos perdido? Se nos perdió en el éter la señorita Grey. Bueno, que está perdida en el éter. Por Dios, señorita Grey, vuelve. Que te quiero pedir la hora, niña. Bueno. Te voy a ir contando, ¿qué estamos escuchando? Dale. Pulpo de fondo, por Dios. Ay, las niñas, chicas. Ay, bueno, nos hace acordar a nuestros primeros programas esto, Z. Sí. De hecho, creo que fue el primer programa que las estrenamos. Creo que hemos debutado con ellas, sí. Sí. Sí, Joana, que es una de las cantantes, está por dar a luz a su primer niño en estas semanas. Creo que tiene fecha para la próxima semana, así que por eso se ha tomado un pequeño respiro de sus actuaciones, porque Joana va a ser mamá, así que enhorabuena, le deseamos que tenga un bonito parto. Ok, bueno. Y vamos a escuchar hoy, un tema que es viejo, es del 2017 creo, que se llama You are the problem here, que se llama algo así como tú eres el problema aquí, que no sé a quién se lo habrá dedicado. No seas tan evidente que le estás diciendo eso a Bri. No, bueno, que tenía que ser implícito. Por favor, no le digas estas cosas, sabes que no tenemos sensible. Yo estoy de acuerdo, dice el pulpo, por Dios, pero que no hay que hacerle bullying, no al bullying. Este programa dice no al bullying. Pero bien que me cortaron recién el micrófono, me voy a quejar. ¿Recién? Sí, Alinadi. ¿Escuchaste, Grey, que le decía Zeta que no sé si no fue en el primer programa que las tuvimos a las hermanitas suecas? Sí, fueron uno de nuestros primeros artistas de Décadas de Luz porque eran sus niñas protegidas. Sí, sí, sí. Por supuesto, son mis niñas. ¿Y a qué viene este tema que vamos a pasar que se llama You Are the Problem Here? Que hoy Suecia se ha revolucionado porque han encontrado a un niño que se llama Paulo Roberto, así como se lo digo, Paulo Roberto, ¿sí? Que en su momento fue boxeador y después se transformó como en una especie de figura pública, conducía matutinos, eso en Suecia, y lo han encontrado en un cabaret y encima ha golpeado a una niña inmigrante, además de haber abusado de ella. Así que todas las cámaras están arriba de este niño ahora, porque de figura pública a todo este delirio de que ha golpeado a una niña y encima ser inmigrante y encontrado en un cabaret. Así que todo Suecia está hablando de este hombre. Completita la hizo este chico. Oh, pero que las tiene todas. Pero bueno, igual, a esto a modo personal, porque tampoco hay que hacer apología de nada ni nada, pero soy una persona que el boxeo no le gusta, porque considero que ya el boxeo es como una actividad demasiado violenta. A mí me cuesta verlo como deporte. Sí. A mí también, voy a lo mismo eso, como deporte para mí no lo tiene nada, pero bueno, no es que quiero decir que la gente, que todo el mundo sea igual, pero digo, ya es un deporte violento, entonces no podemos esperar demasiado esta clase de personas. Bueno, y a lo que voy, todo Suecia se ha escandalizado por el tema de que han hecho una razzia en un cabarulo y lo han encontrado este niño, encima había golpeado a una chica y era inmigrante. Todas las noticias suecas hoy hablaban de esto. ¿Y por qué me vino este tema de First Aid Kit? Porque pegaba. Aquí el problema eres tú, Paulo Roberto. Así que nada, vamos a pasar el tema de First Aid Kit y... Dedicado para Roberto. Dedicado para Paulo Roberto. The problem... Here the problem is you, Paulo Roberto. A tomar por culo, tío. A que te den una buena tunda y eso. Y nada, a que... Así es. Desperate time. Good Karma Radio Show. Qué bonita cortina, tía, por Dios. Muy Gessle. Sí. No podíamos dejar de ponerlos estos temas, ¿no? Pero ¿cómo vas a dejar de ponerlos si el mismísimo Gessle lo ha reeditado el día de ayer? Que faltaba este álbum en Spotify. A mí me encanta que suban toda la discografía completa, que suban, que empiecen a subir single por single, que quiero todo digitalizado. Sí. Quiero que saque esto. Yo quiero que saque todas esas perlas que tiene guardadas que nunca escuchamos. Esas van a venir ahora en lo que se viene de Roxette, en ¿cómo se llama? En Bag of Tricks. Ahí va a venir todo. Sí, ahí vamos a tener para empacharnos. Casi, casi todo. Bueno, sí, casi todo, porque conociéndolo a Gessle, ay Dios mío, pero bueno, yo, a este hombre. Yo sigo con la ilusión de que en algún momento saque el Tú no me entiendes en español, que lo tiene guardado. Pero dale, tío, que ya te lo ponga no ahora. Quiero temas en español, yo no quiero más temas en español. Sí, yo sí, porque nunca lo escuchó. Sí, yo tampoco. Nunca lo escuché. Claro, y Gessle tampoco nunca lo escuchó porque no lo escuchaba. Chicos, ¿teníamos saludos para mandar? Sí, eso. No, que quería decir algo del Parguesle, que buscando, sí, está buscando cosas, porque todos los días sube una puta foto distinta y se nota que está revolviendo los archivos de Gutarma. Eso es eso. Sí, pero eso es más que obvio. Sí, que en cualquier momento nos viene a pedir material, más que seguro. Sí, está todos los días prendido en nuestro canal de YouTube, buscando, sí, y buscando las cosas que se olvidó que existen. Eso. Bueno, vamos con los saludos. Muy bien. ¿Tenés vos saluditos, Zeta? Sí, tengo que saludar. Vamos a por parte, a ver si me acuerdo. Porque viene Corin, me dice todos los nombres y que se me va. Primero y principal, le quiero dedicar este programa a mi amiga Sil, que ya le hemos dedicado el programa, pero le vuelvo a dedicar. Y un muy feliz cumpleaños. Que 55 no se llevan tan bien como lo lleva eso. El programa entero está dedicado para vos, Sil. Que no me jodan, tiene 55, sí, pero se mantiene como de 20, eso vamos a decirlo. También le quiero mandar saluditos a Pablo, Noelia, Valentino, Morena y Lorenzo, que siempre nos escuchan los cinco ahí, que el programa pasado me olvidé mandarle saludos y me dijo, tío, te estaba escuchando. Saludos para ellos. También a toda la gente del Insta, a todos, a los de Dimas, al Germillo, a Silvana, a la Levalma, a todos los que estáis ahí. Está Lolice conectada también, sí, sí. A Lolice también, sí, esa es de La Plata, Lolice. Y bien, canta bien. Muy bonito, guarda, atento a ella. Bueno. Sí, a José Selgas, a todos los que estáis conectados en el Insta. Besos a todos, muchos besos a todos, como dice la María. Y a las toras, sí, sí, tenemos saluditos para toras. Tenemos saluditos para Nancy, para Dani, Valeria, Magalí, tenemos para Diana, para Guillermo. Aprovechamos a decirle a todos que nos manden mensajitos, que estamos al aire acá por Radio Box. Nuestro WhatsApp es el 11-6400-7047. Recuerden que estamos acá junto con ustedes. Bueno, yo tengo un saludo muy especial. Nina. Esta semana hemos armado un grupo de WhatsApp con mis ex compañeros de primaria. Ay, no de secundaria, ojo ahí, de primaria. De primaria. Sí, sí. Ya estamos en el grupo de WhatsApp más de 20, chicos. No te puedo creer. Créanlo, la cantidad de anécdotas que están saliendo, así que les mando a todos ellos un besote enorme, que hay unos cuantos que están conectados. Especialmente quiero mandar a Cristian, que fue el que mentó el grupo y nos empezó a ubicar a todos, y gracias a esto empezamos a reconectarnos. Saludos al Cristian, pero qué buena idea. Que venir de cuando todo era blanco y negro a estar conectados por WhatsApp es una genialidad. Han dejado la diligencia y se han sumado al WhatsApp. Pero hay gente, chico, que se acuerda de los nombres de las señoritas de primaria. Ay, pero ¿ustedes pueden creer que haya gente que tenga tan buena memoria? Bueno, mi señorita de primer grado se llamaba Nora Rodríguez. Besos a Nora Rodríguez. La señorita Mimi. Creo que no soy la única que se olvida de nombres, o sea, a ustedes se los acuerdan. Ustedes saben que el anteaño pasado había encontrado una compañera de primaria, por eso, como vos estabas contando, estábamos hablando de anécdotas. Yo me volvía caminando de la escuela junto con esta chica y con otro muchacho, y me dice, ¿vos te acordás lo que solías intentar hacer y que lograste hacer cuando veníamos de camino para acá? No me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Me dice, vos me sacabas la mochila, me amagabas con que la ibas a tirar. Hay un canal, un arroyo cerca del colegio, que lo ibas a tirar, me dice, y una vuelta lo tiraste, me dice. No llegó a caer al agua, pero bueno, quedó ahí en la orilla. Pero qué niño malo, esas cosas no se le hacen, no, a una niña. Pero qué niño travieso. Tendría 10 años, no sé. Que ahora van a venir y te van a tirar a ti al canal. Un beso grande para Alejandra y Patricia Holguín. Y bueno, besos para todos ellos. Besos también para todos los que siempre nos están conectados. Para mi hermano y mi cuñada desde España, Susana Gustavo. Para Romy, Mirri, Gabriela, Clau, que siempre están ahí presentes. Ariel desde Uruguay. Sí, besos para mi amigo, el que tiene el programa de pesca también. Para Fabio, para mi hermano que anda por ahí conectado también. Un abrazo muy, muy fuerte y un aguante para mi mamá, que se la está bancando como una diosa. Y a tomar por culo ese puto bill. Todos los programas son dedicados para ella y para mi mamá Nelly también. Sí, y yo también quiero dedicarle a Lucía, a Fernando y a Ana, que nos escuchan todos los domingos. Eso, los sábados. Porque escuchan los domingos. Está con la onda retro. ¿Por qué me ha salido el domingo? Sí, los sábados. ¿Por qué antes íbamos los domingos, Zeta? Te quedaste en el año pasado. Arrancamos. ¿Vas a saber qué programa estaban escuchando esta gente? Por eso. un saludo para Chiquita también, la clienta de Multishop. Y acá no sé qué me dice una vieja que ha venido a golpearme y me golpea y no sé qué me dice que le mande saludos a alguien. Pero no se lo entiende. Vamos a mandarle saludos a la Pochi también. A eso, a la Pochi hay que mandarle saludos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y con qué tema vamos ahora? Sí. Vamos a dedicarles el tema, Ruth, de este compilado de demos que tenemos ahora en Spotify como joya nueva. Bien, bien. Vamos. Dina tankar när jag kysser dig och du blundar. Och ännu en ros, denna skälvande blomma för en saga som är vi. För dina fingrar som har liv alldeles egna. Och en fjärde för ditt hjärta, en ren snäll poesi. day or to blunder. För dina fingrar som har liv alldeles sena. Och en fjärde för ditt hjärta, den renaste poesi. GK Tendencias. Bueno, 2020, estamos, volvemos. Como el año, tío, 2020, sí. Como el año, pero qué genial. 2020, y en el 2020 estamos eligiendo a los mejores y a los mejores temas del año, a lo más escuchado, a los temas que se apoderaron de los rankings, ¿sí? Los que nos encajan, aunque no los queramos escuchar, como te pasó a vos esa vuelta en el subte cuando escuchabas a Camila Cabello. Bueno, conmigo, señorita. Bueno, me parece que no se pueden olvidar del anterior año, despacito. Sí. Creo que eso fue más invasivo todavía. Lo que es verdad, siempre están, quedan ahí, ¿viste? Sí, ¿saben cuál es el colmo? ¿Saben cuál es el colmo de Luis Fonsi? ¿Cuál? A ver. Cantar rápido, despacito. Hola, tío, que me puedo inventar un stand-up en cualquier momento. Yo, ahora que estoy viendo, que estoy viendo lo que tenemos hoy. Entre tus chistes y los del pulpo, yo creo que puedo llegar a morir. Sí, porque la gente, que la gente sepa que a nosotros nos habla por la pseudo cucaracha, nos está constantemente hablando el pulpo, y que un día vamos a tener el botoncito mágico y lo vamos a sacar al aire. Y lo vamos a sacar al aire, le vamos a sacar la puntita al aire. Pero que ha sonado terrible eso, tío. Pero bueno. Siempre decís cosas que suenan terribles, Zeta. Pero sí, que no sé si suenan terribles en mi cabeza, pero que bueno, que a mí me ha sonado terrible. Porque aparte me lo imagino el pulpo con la punta de aquí para allá, como penduleando como el Aldo. Acá le mandamos un beso a Aldo de Rosario. Que le está yendo la palpa. Sí, le mandamos un beso a Aldo, que pendulea siempre. Ahí está golpeando la puerta a Claudia. Ala, no, que Claudia se va a enojar y nos va a cagar a tiro. Sí. No sigas aclarando, Zeta. Pero ella se ríe, pero que ella se ríe con este programa. ¿Qué programa le trae más sonrisas a esa cara? Ninguno. Gente, ahora estoy viendo lo que tenemos como programa especial y me está dando la pauta cómo es que si son los tres temas más escuchados del año, van a ser una buena opción para... tiene que venir el reemplazo de la cortina, porque la cortina que tenemos en tendencia ya tiene los éxitos del año pasado. Así sí, que, hay que hacer una nueva. Es una buena acotación. Una buena excusa. Una buena excusa. Que yo me estoy riendo del pulpo, tío, por Dios, de todo lo que nos dice. Bueno, como les vengo contando, hoy tenemos a los tres artistas de tendencia mundial, ¿sí? Que la están rompiendo, que se adueñaron de los rankings del mundo. Y bueno, llegamos a la posición número uno. Ahora, pulpito, no me subís la cortina. Se rompe, ¿qué? Pero, ¿qué? No quiere. Ahí está, estamos escuchando Be The One, el primer éxito de Dua Lipa. Otra vez el pulpo dijo que te crees mucho. lo estoy escuchando, te voy a sacar al aire, Dami. Estamos escuchando el primer hit que tuvo Dua Lipa, con el que fue lanzada mundialmente. Tenemos a la hermosa y talentosa Dua Lipa. Estamos hablando de ella, cantante y compositora. A la hermosa y talentosa albanesa. Sí, sí, albano-británica. ¿Cómo me ha quedado que esta niña es albanesa? Sí, no sé, sí, sí, sí. Ella es la chica que le gusta el vino y que le gusta putear. Sí. El vino no tinto. Claro. Cuando está hablando, generalmente, me está hablando el pulpo y yo estoy... No, también, perdón, no tenía unas tías. No te desconcentra. Perdón, la gente no va a entender nada. Nos están hablando. Les decía, cuando tuvimos el especial de Dua Lipa, sabíamos que a ella le encanta tomar vino y que si está en una charla con sus amigas imparables que salen de joda de acá para allá y en cualquier momento que ella está hablando es de boca suelta. Sí, tiene esos arranques. Y también es de nagua suelta. De nagua suelta. Pero que seguramente, pero que anda, es cierto, volviendo por ahí junto con la vieja. Me había olvidado que ella estuvo con Chris Martin. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema? Sí, sí. Estuvieron haciendo cosas por detrás y que la ha traído. Detrás de las bambalinas, ¿te acordás, Zeta? Detrás de las bambalinas, ¿te acordás, Zeta? Zeta tiene esos detalles bien frescos. Sí, sí, sí, sí, por sí. Supuesto. Y vamos a ver qué single libera ahora, tío, que me lo has dicho. Estamos con el puesto número uno. Es uno de los temas que más estuvimos escuchando durante todo el año. Lo pasan en cuanta cortina, de cuanto programa hay posible. Y en las radios obviamente está por todos lados. Estamos hablando, ya les decía, de Dua Lipa y su álbum Future Nostalgia. ¿Sí? Sí. Yo calculo que en la próxima entrega de premios, yo calculo que va a ser el álbum del año. Está súper producido. A diferencia de su primer y homónimo álbum, que fue Dua Lipa, tiene mucha más carga de producción, tiene mucha más mosqueta que se apostó ahí a ella y sinceramente el trabajo es muy bueno. Y nos está presentando este trabajo actual, fresco y con un toque retro también, ¿por qué no a la vez? Vamos con la posición número uno, vamos a estar escuchando a Dua Lipa con Don't Start Now. ¿Vamos, pulpo? Don't Start Now. Puesto uno. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the heartbreak change me, maybe, but look at where I ended up. Don't show up, don't come out, don't stop. Hola chicos de Good Karma, soy Lili de Wilde, una Dears de Dimash. Quiero saludar a todos, Grey, Briggs, Zeta, soy tu ferviente admiradora. Esperamos algún día que pase todo esto y conocernos. Llevar algo rico a la radio e ir a visitarlos. Bueno, no sé si pasarán algo de Dimash hoy. Bueno, les mando un abrazo muy grande y a seguir aguantando la sesentena. Besitos. So many times I wish I could leave, trying to find the one that is me. Nothing to hide, not be afraid. So many times I wish I could leave. You walking away, begging to me. Nothing to hide, not a front. So many times I wish I could leave. Karma Radio Show. I'm not afraid.

y fue inmortalizado en un doble CD que se llamó El Último Concierto. El último concierto de A y B. Y bueno, creo que son de las bandas que vos podés escuchar esos dos CDs uno tras del otro y no te vas a cansar nunca. Tal cual. Ese show, pero es inagotable a la hora de escucharlo, pero que yo lo pongo en loop y lo sigo escuchando. Claro. Además, a ver, el tema que elegí para cerrar este bloque de flashback, también a nosotros nos toca una fibra muy sensible en nuestro fanatismo rocksetero. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo olvidar momentos al guitarrista si ¿no? Roxette en el pleno Luna Park haciendo esos acordes y haciendo que 8.000 personas canten al unísono de música ligera? Terminó de explotar literalmente el Luna en ese momento. Lo que fue eso, sí. Se vino abajo. Ahí nos ganamos el apodo de Lunatic Park. Sí, pero que sí. Ahí estamos todos como locos. Estalló literalmente. Pero lo que fue eso, por Dios, sí, lo que ha sido sí. Eso. Sí, ojalá creo algún que día momento, una grabación de un Luna. Momento inolvidable. No lo esperaba. Ojalá algún día tengamos una grabación del Luna. Sí, como qué lindo que sería tener una alta calidad hecha solamente en el Luna Park. Hay que pedírselo al Gessle porque ellos han filmado, no filmado, pero bueno, sí, filmado bastante. La mayor parte, sí. Pero de lo que fue el tiene este concierto en su corazón porque cada tanto vuelve a repostearlo. Lo postea, sí, y ellos sí, tienen todos los siempre. Audios. Los conciertos de Argentina y de Chile tienen los audios completos. Todos. De hecho, hay uno que sale como presentado de Chile y, si no me equivoco, es de Neuquén o algo por el estilo. Ahí algo está cambiado. Eso fue un error cuando hicieron el DVD, el primer avance que habían hecho para la televisión. Se había puesto mal. Creo que hay una parte que no, dice Rosario y es Córdoba en realidad, o al revés, dice Córdoba y es Rosario. Pero eso después bueno, lo corrigieron. A la hora del DVD lo corrigieron. Se perdona todo. A Roxette se le perdona todo. Puesto imágenes. Nosotros los perdonamos de todo. No, ahí me acordé. Están en el DVD imágenes de Neuquén, porque están las camisetas de los chicos amigos de la señorita Grey, y se lo escucha a Per diciendo, vamos Santiago, una cosa así. Ah, porque pusieron el audio sobre imágenes de otro lugar. Sí, sí, sí. Ahí estaba Claro, pero eso no es un error. O sea, convengamos, el DVD. Hemos terminado hablando del DVD de Roxette. Ay, y lo que pasa es que viste una cosa lleva a la otra y nosotros nos enganchamos hablando de Roxette siempre. Pero el Brix, sí. El Brix nos ha metido en esto. Te tienes que entender esto. Todo el audio del DVD es del concierto de Chile. Que en el DVD hayan usado imágenes de otros lados no quiere decir que las imágenes correspondan al audio. El audio completo del DVD de Roxette es todo de Chile. Después el audio completo, completo. El audio completo es del recital de Chile. Ah, ok. Yo lo noté no, en la parte de Neuquén. Okay. Imágenes, okay. No, han usado imágenes de cualquier otro lado. Pero bueno. Volvamos a Soda. para no quitarle protagonismo también a esta gran banda argentina. Pero, y a su concierto en vivo, al cual estamos dándole un espacio en nuestro flashback de hoy. Así sí. Que, Pulpito, por favor, que se escuche bien fuerte de música. Y queremos bailar todos. Sí, a bailar todos. El calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Las trampas y la mano. totales. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Pero qué temazo, por Dios, que suena, qué hermoso. Para entrar en clima, ¿no? Para entrar en clima. Bueno, pero sí. Vieron, tan desubicados no estábamos con decir los temas en vivo de Rosette y del recital de Chile. Le pegamos a música ligera, Living in My Car, recién. Pero, mira, inconscientemente fue la ley de atracción. Que ha sido bombastic, como diría el Leslie. Ah, y se ha cortado el Insta para toda la gente que no esperen seguirnos por Insta porque se cortó el puto móvil. Está saludándonos Jessica Jacobino, que se había conectado. Un abrazo fuerte para ella. Muy bien, saludos. Chesita, y que nos vemos en el próximo Insta, porque se ha cortado. Acá mis amigos de primaria me están diciendo que estamos pasando muy buenos temas. Muy bien, saludos a su profesor de primaria. Y algo que no hemos dicho hoy, que a la señora de Luis Miguel no espere, porque no se lo vamos a pasar. De ninguna manera. De ninguna manera vamos a pasar al puto Luis Miguel, pero que no lo espere, porque no se lo vamos a pasar. Y a la gente de Don Rubio, que recuerde que tiene una picada pendiente, que ahí nos hemos olvidado, lo tenemos aquí agendado. Eso tampoco se nos va a olvidar, ¿no? Pero que no, lo tenemos todo aquí no lo olvidaremos. En aquel. Jamás. ¿Cómo olvidar una picada? Nunca. Esperemos que pronto pase todo esto que estamos viviendo. No se olviden de quedarse en su casa. Nosotros estamos haciendo este maravilloso programa, cada uno desde nuestra casa. Son estas dos horas que la pasamos genial. ¿Dónde están? ¿No, chicos? ¿Qué? Dice que falta. Ya parece que se me fue el sonido de repente. ¿Están ahí? Una cosa, hay que contar algo. Además de que volvemos a insistir a toda la gente que siga en el puto canal de YouTube. Sí. Que está de maravillas, que está creciendo cada día, que no paramos de subir cosas. Aunque Silvana, la compañera, crea que estamos subiendo demasiadas cosas en un solo día, no importa, le vamos a seguir dando a todo. A todo el canal le vamos a seguir metiendo. Pero algo que ha dicho Gessle, el señor Gessle, que sale sí. En cualquier momento, lo vamos a llamar nuestro jefe. Sí. Es nuestro padrino desde el día uno, chicos. ¿Qué pasó el primer programa? A ver, Pulpo, tenemos por ahí el saludo de Gessle, que lo puedes poner. Ay, sí, que lo queremos dar vuelta. Sí, eso. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Eso, muy bien. ¿Cómo no ponernos felices teniendo este tipo de cosas desde el día uno? Y en la semana, Don Gessle ha dicho que hacemos un maravilloso trabajo. ¡Wow! Para no agrandarnos, chicos. Pero por supuesto, tío, pero ¿cómo no ponernos contentos cuando el mismísimo Gessle dice que Good Karma Radio Show hace un excelente trabajo? Pero sinceramente es mucho trabajo que estamos haciendo, nos pone felices que del otro lado nos den esa devolución, nos pone felices que podamos refrescar la memoria de muchos fanáticos y hacerlos sentir bien a ustedes y a nosotros también, así que sobre todo de Gessle, sí, así que lo hacemos con mucha pasión, pero esta semana fue terrible el trabajo que estamos haciendo. No sé si así Zeta. No es así. La verdad que sí. No es así. Para nada. No estoy de acuerdo para nada en lo que dice el BRICS. No ha sido nada. Como él lo ha visto en la realidad. Para nada. Ha sido lo más fácil del mundo. Era muy contrario. Encima con pandemia, encima que no tenemos la facilidad de decir, toma esto y subilo. Que sí, lo tengo acá guardado. Eso es lo que cuesta. Pero y aparte imaginen que yo no tengo computadora hace como 5 años y muchas, pero se necesita una computadora. Ahora que ha venido la pandemia me he dado cuenta que la necesitaba más que nunca. Bueno, yo volví a la computadora después de 8 años. Sí, pero cuando nos podamos volver a juntar y empezar a pasar otra vez los VHS a la computadora, pero que va a explotar el puto canal. Bueno, y le mandamos un beso a todos y a cada uno de los que nos escuchan, que gracias a vosotros estamos haciendo este programa. Y volvemos a repetir, que el mismísimo Gessle nos diga que estamos haciendo un buen trabajo, pero como no inflarlos, pero como... Es lo que más nos llena. Por supuesto, totalmente. Y tenemos muchos agradecimientos. Y colapse la centralita, por supuesto. Sí. Vamos a ir cerrando el programa, chicos, porque ya nos queda 1 minuto para las 9. Sí, tenemos que entregar el programa. El horno y tengo hambre, así que sí, que rápido. Bueno. A que se me quema la tarta. Bueno, así que chicos, llegamos al final de un programa más. Les agradecemos a toda la gente que está del otro lado, ¿sí? Y les contamos que tuvimos en los controles y puesta en el aire al señor Damián Espadea, en la asistencia de producción, nuestra señorita Karin, que extrañamos su café y poder volver al estudio. Tenemos en la dirección general a la señora Claudia Daporta, que está ahí con la varita, atenta a todos los movimientos que estamos haciendo para que no nos vayamos a la palpa. En la conducción estuvo la sensual voz de la señorita Grey, nuestro querido gallego, el señor Z, y quien les habla y se despide hasta la próxima semana. Yo soy Brix. Recuerden que esto lo hacemos con mucha pasión. Tienen que quedarse en su casa, sean felices y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Pero que es un muy buen karma para todos. A tomar por culo el virus. Where we're going, I wrap my arms around.